¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches para quienes nos están escuchando en vivo y buenas algo para los que nos estén escuchando en otro momento del día en alguna de las radios que replica este programa, que está en su décima temporada. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Contento porque los vagones del subte A han sido rescatados y van a ser, sabías que van a circular sábados y domingos fuera de horario. Mientras la gente va a viajar mejor durante la semana, esos vagones quedan con... A ver, Pará, no terminé. Anótate. Sí, sí, pero esto es una discusión histórica en la retaguardia. Bueno, los otros vagones quedan para disfrutar la estética que tienen, para viajar de paseo los sábados y domingos. Y mientras tanto, los días de semana, que tenés que viajar apretujado porque tendrían que comprar más vagones, están en eso. Los muchachos del gobierno de la ciudad, la verdad, viaja mejor. Un poco hospital, muy blanco para mí. Pero la verdad que... Igual te vele, no sé mejor. Qué te haces el que viajas mejor o peor. Si vos no viajas en yo subte. Yo dije el anterior... No, sí, viajo en subte. ¿Cuándo viajas en subte? Te vele, ¿cuándo te tomaste el subte? A ver, la última vez que te tomaste el subte, ¿cuándo fue? La semana pasada. ¿Cuándo te tomaste el subte? La semana pasada para ir a AT Nacional a hacer la cobertura del primer seminario. ¡Ay, qué bien! Tevele, se tomó el subte. ¡Ay! ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un colectivo, Tevele? Ahí estamos un poco más. Bueno, lejos. Anda, ¿qué vas a opinar de cómo se viaja? Obviamente que menos mal que... Pero justamente yo dije, la otra vez dije... No, no, sí, pero hoy dijiste chicaneramente, ¡ay, ahí tienen, no se quejen más! Yo dije la otra vez justamente que políticamente correcto para mí, que no viajo en el subte A todos los días para laburar, era decir, ay, cómo sacaron esos vagones tan lindos de madera. Justamente decía que los que viajan todos los días, si van a viajar mejor, la verdad, que viajen en coches más nuevos no me cambia. Lo que no nos gustaba, lo que no me gustaba a mí, era que, nada, que hicieran un asado después con los vagones belgas, ¿no? Cosa que, por suerte, ahora, según anuncia el gobierno de la ciudad, no será así, para que los niños puedan ir con sus abuelitos contentos los sábados y domingos fuera de horario a pasear. ¿Cuándo inauguran las estaciones Flores y Nazca? La semana que viene. También. ¡Ay, qué alegro! ¡Ay, que se acerque un poquito eso más! A nosotros, a los que vivimos en esta parte de la ciudad, que el subte A, que recorre, para quienes no están en Buenos Aires, desde la Plaza de Mayo, todo por la Avenida Rivadavia, que la Avenida Rivadavia no solo es la que de un lado tenés las calles de un nombre y del otro lado las calles del otro nombre. La Avenida Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires, divide el norte y el sur de la ciudad. Y la división entre norte y sur de la ciudad es mucho más que una división geográfica. Bueno, justamente por eso... Es una división social muy fuerte, ¿no? Justamente por eso se ampliaron las líneas de subterráneo que van hacia el norte y no la línea A. O sea, claro, claro. Por eso se hizo primero todo lo que va por la zona de Avenida Cabildo, que es Belgrano, Palermo, toda esa zona tuvo la extensión de los subterráneos hace muchos años y recién ahora se está pudiendo inaugurar estas dos estaciones que estaban que deberían haberse inaugurado mucho antes. Están hechas desde el 2007, pero se olvidaron que tenían que, como era cabecera, tenían que hacer lugar para que den la vuelta, ¿viste? Porque claro, estoy medio tarado, entonces no me di cuenta. Bueno, increíble, ¿no? ¿Qué va a ser? Tantos años laburando y se olvidaron de eso, pero bueno, ya está solucionado, tenemos subte cada vez más cerca de la retaguardia y tenemos también... El subte cada vez más cerca de la retaguardia, sí. En todo estás vos. Y hablando de retaguardia, tenemos el culo menos jodido porque viajamos en asientos acolchados ahora. Ahí te va, de Toracaño. ¿Por qué los hombres van... ¿Cuál de putas? A buscar putas, sí. Bueno, y esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes. Ustedes como hombres, ustedes como prostituyentes, ustedes como la parte principal de explotadores de cuerpos. ¿Por qué van de putas? ¿Por qué tienen la necesidad de violentar y de violar sistemáticamente los cuerpos de mujeres? Y yo creo que estaría bueno que nos ayudaran a pensarlo, porque evidentemente nosotros solos no hemos podido pensarlo demasiado bien. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malería. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba. No me rebajo ni por... La semana pasada, Euge, estuviste contándonos la noticia de aquella plaza que se conoce como la Plaza de Papo, que queda allí en Juan B. Justo y Boyacá, en el barrio de Villamitre, donde funciona la Asamblea de Vecinos de Villamitre y Santa Rita, y había un mural en una de las paredes que circunda a la calecita de la plaza. Ese mural tenía algunas imágenes de Madres de Plaza de Mayo y sufrió una agresión, digamos, por decirlo de algún modo. En realidad la persona que tiene la concesión de la calecita lo tapó por completo, pero claramente con un sentido ideológico, digo, sí, ¿no? Bastante claro, porque lo primero que tapó fue a la Madre de Plaza de Mayo. Claro. Hay alguien que seguramente nos va a poder contar mejor de qué estamos hablando, que es Leonardo Pinotti, que es parte de la Asamblea de Vecinos de Villamitre y Santa Rita y que lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Leonardo? ¿Cómo va, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo son? ¿Qué dicen? Bien, bien, muy bien. Contanos un poco más y un poco mejor. Bueno, hará más o menos un mes y medio que el dueño de la concesión de la calecita empezó a pintar toda la calecita. Entonces, como todos los domingos estamos ahí, que tenemos una feria artesana montada, me acerqué para decirle que, porque como estaba pintando todo, digo, no pintes el mural. Y le conté la historia que tiene. Me dice, no, la pared es mía, dice, y hago lo que quiero. No, pero mirá, le digo, ahí en esta pared, le digo, la pintó Carlos Terrible, que es un muralista internacional, que pintó toda América Latina por todos los países, y están representados los actores sociales de los sucesos de diciembre de 2001, le digo. Está el murguero, está el hincha argentino junior, el cartonero, una maestra, una familia de trabajadores, un cartonero, la Madre de Plaza de Mayo, un jubilado. Me importa tres carajos. La pared es mía y hago lo que quiero. Y eso es un mural político, me dice. Sí, por supuesto que es un mural político, le digo. Vos también acá tenés a Peter Pan y a Ratón Mickey, que son realmente personajes políticos que fueron ideados justamente por un agente del FBI norteamericano, que era Walt Disney, le digo. Y encima le digo que alcahuetó a sus colegas, le digo, cuando fue macartismo en Estados Unidos. Bueno, pero este hombre no me entendía nada. Sí. Le pedí, por favor, que no lo tapara. Ese es el encargado. Perdón, más allá de la gravedad del asunto, para ponerle un poco de humor incluso, es un diálogo de Capusotto. También sí, más o menos, porque cuando le dije que, mirá, que era terrible, me dice, este tipo de arte no me interesa y soy feliz igual. Y ojo con taparnos lo que vamos a pintar porque te pueden balear las piernas. Ah, bueno. Así me contestó. Y hay testigos. Y eso el domingo lo vamos a denunciar ante todo el vecindario y todas las organizaciones sociales, culturales que van a venir, colegios, etcétera, etcétera, y vecinos del barrio. Entonces le pedí que se calmara un poco, que me, ¿cómo puede ser para contactarme con el dueño? Entonces fui a hablar con el dueño, que también tiene la concesión de la callecita del Parque Chacabuco, porque parece ser que esta gente, según me dijo el empleado, tienen 20 callecitas en la ciudad de Buenos Aires, que no deben llegar a 50, ellos tienen 20. Bueno, fui a hablar con el dueño le expliqué el tema, todo, bueno, y que realmente hay vecinos muy indignados con todo esto, que lo estamos frenando porque queremos que, no, o sea, que se cree una espiral de violencia, que te lo tapo, pues me lo tapas a mí. Y bueno, me dice, mira, yo las manos no las tengo solamente para trabajar. Bueno, estaba en presencia de gente bastante violenta, intolerante, y le dejé mi teléfono celular al dueño para que me llamara, que pensara. Pasó un mes y la primera respuesta que recibí, un día voy a ver el mural un domingo, y estaba tachada la cara de la madre de Plaza de Madres. Esa fue la respuesta de esta gente. Bueno, a partir de ahí empezamos a organizar toda esta movida, que va a tener lugar el próximo domingo en la plaza y en el frente del mural. Y ahí le vamos a decir todo esto en presencia de todos los vecinos, de organizaciones, como te dije antes. Entre ellos va a venir la retaguardia, que va a hacer la locución del acto. Bueno, estaremos allí como tantas otras veces que nos han invitado. Por supuesto que vamos a estar también esta vez. ¿A qué hora es? ¿El sábado? El domingo. El domingo 8 de septiembre a partir de las 14. Uh-huh. Es grave lo que contás. Es muy grave porque realmente, como lo estamos poniendo en el volante, el ser humano a lo largo de la historia deja sus huellas, ¿no? Desde la mano de Altamira a través de todos los murales de la historia de la humanidad. Y nosotros queremos dejar esto, que lo hicimos entre los vecinos, y en el cual los vecinos se sentían muy identificados. Este mural se inauguró el 3 de agosto del 2008 y nadie, absolutamente nadie lo tocó. Vino esta gente intolerante, violenta, que son visitantes, vienen al barrio con un único fin de lucro, claro. Y no les importa nada. Y lo que han pintado realmente son unas curvas amorfas que no tienen ningún sentido estético ni artístico. Realmente lo que han hecho es una porquería. El domingo lo vas a ver, ¿no? Bueno, es una obra de arte. El no mensaje, ¿no? El no mensaje en las paredes, ¿no? Justamente lo que te dijo él, que el mural es político y ellos... intentaban dar un mensaje que no fuera político, con formas nada más, cuando en realidad ese no mensaje también es político, ¿no? Claramente. Exactamente. Uh-huh. Es un vacío, ¿no? Realmente la gente está muy, muy indignada. Sí, sí, además es claro que los vecinos se habían apropiado de ese mural y que lo cuidaban, porque que un mural... De semejante tamaño no hubiera recibido ninguna agresión, ningún acto vandálico en tantos años, evidentemente es porque era parte del barrio, ¿no? La verdad que en 5 años no tocaron mural, quiere decir que... Totalmente. Ah, obviamente que representaba a mucha gente. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y me mataste con el monopolio de las calecitas, que en todo caso el domingo lo vemos ahí y hacemos otra nota, pero esto de que hay un monopolio de las calecitas a mí me mata, porque uno conoce... La historia, por ejemplo, de la de Parque Chacabuco siempre fue la calecita de Tatín, y vos ibas y estaba ahí Tatín con la sortija, digamos, ¿no? Y por lo que nos cuenta Leo, hay... En la misma gente. Gente, bueno, que va comprando calecitas. Y acá, ¿no? acá estaba, disculpa que te interrumpa, acá estaba Pascualito, que falleció. Pascualito le dio la sortija más o menos a dos generaciones, por lo menos. Esta va a ser la calecita de Videla ahora. Bueno, intentemos que no. Estemos allí el domingo para intentar, entre muchos, que no sea así. Aparte, te quiero informar otra cosa, Fernando. Los 7 miembros de la Junta Comunal de la Comuna 11 firmaron un acta de repudio por la destrucción del mural. Los 7 miembros. Cosa que hay gente del PRO, del Frente para la Victoria y el Partido Socialista Auténtico. O sea, ahí se pusieron todos de acuerdo. Vos fijate la envergadura que está tomando esto. Bueno, además va a haber hechos artísticos. Va a haber bandas de rock, va a haber folclore, va a haber un bufete económico. Actúan Víctor Pampa y Pánico y Masa Madre. Masa Madre, bien. Y viene Nora Cortina, que hablé la otra noche con ella, y viene Terribili con los alumnos que pintaron el mural. Buenísimo, buenísimo. Ahí estaremos también la retaguardia para acompañar ese acto de repudio y bueno, intentemos ver si... La restitución del mural. Totalmente, claro. Totalmente. Bueno, gracias. Abrazo enorme, Leo. No, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos el domingo. Leonardo Pinotti, de la Asamblea de Villa Mitre y Santa Rita. Estaremos entonces el domingo ahí, ¿a qué hora dijo? A las 14. A partir de las 14. Para que no digan que las asambleas barriales no existen más.

no está reaccionando como debería reaccionar. Bueno, en realidad nunca el gobierno argentino puso demasiadas trabas a este tipo de cosas, ¿no? Ahí hablábamos con los compañeros de que son como situaciones diferentes, digamos. Por un lado, uno ve Malvinas Argentinas, ve lo que está pasando en el Valle y con Lara, pero al mismo tiempo ve que, qué sé yo, que 13 países europeos no quieren, se han declarado libres de transgénicos, que las principales productoras de alimentos de Europa están mirando seriamente si seguir produciendo carne con alimento transgénico. Han empezado a hablar con tanto China como Europa, han empezado a hablar con Brasil para provisión de forraje. Digo, ahí hay una serie de movimientos interesantes que al mismo tiempo tienen que ver con las cosas que nosotros vemos, ¿no? Que quieren poner una planta de Monsanto o dos plantas de Monsanto para procesar semillas suficientes para millones de hectáreas en Córdoba. Digo, esto, una cosa lleva a la otra necesariamente. También veo que los conflictos no están acabados, me parece que hay una conflictividad cada vez mayor, hay factores políticos que así lo van a posibilitar, pero también hay circunstancias geopolíticas, digamos, que si Brasil decide ampliar su producción de soja no transgénica para alimentar la carne china y europea, también va a haber problemas de otra índole, ¿no? Económicos, de mercado, etcétera. Y parecería ser que en todo este entuerto, acá estas cosas no se discuten, el gobierno hace silencios absolutos, bloquea discusiones, y sería de esperar para futuro, digamos que estas cosas vayan generando espacios de debate que no puedan ser bloqueados, ¿no? Ni por las instituciones académicas. Hay un recrudecimiento también de la explicación, la sobreexplicación acerca de la bondad del modelo, de la bondad de la tecnología, pero también hay un crecimiento entre los sectores más jóvenes en las universidades que están cada vez más ávidos de decir, bueno, ¿dónde están los límites de todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Algunos con mayor convicción, otros con menos convicción. Sería conveniente, digamos, que en momentos de transición, que me parece que es un momento de transición, los conflictos se expresaran con mayor claridad para incorporar a la mayor cantidad de gente a la discusión. Los urbanos todavía están lejos de esta discusión. Claro, creen que esto no les está pasando, que le pasa en todo caso a las poblaciones. Hasta que se den cuenta, como se dan cuenta los alemanes, que están comiendo pollos probablemente con tenores de glifosato superiores a... Bueno, superiores no deberían tener glifosato en los pollos, pero lo tienen, o que están alimentándose con cosas que empiezan a mostrarse como peligrosas, potencialmente peligrosas. Vos hacías referencia recién al silencio del gobierno o al bloqueo de discusiones, y uno lo que supone es que para salir de un esquema económico que está basado en la producción de soja transgénica, digamos, no es algo que pueda aún, si tomara la decisión el gobierno, decir a partir de mañana no producimos más soja porque generaría un descalabro económico. Por lo cual uno supone que el silencio es peligroso porque se va a necesitar mucho tiempo para encontrar una salida y para ir corriéndose de un esquema a otro. Sí, yo creo, sí, eso tenés razón. Ahora, permitime que dibuje un escenario. Uno podría tener un gobierno que no puede salir de ese esquema porque está atrapado, fue heredado. Olvidándome de que lo profundizó hasta límites en el Plan Alimentario Nacional, quiere aumentar un 30% de la superficie y llegar a 100.000 millones de dólares por año. Digo, no es que está atrapado, es que está convencido. Así que este convencimiento hace todo mucho más peligroso, porque no es un problema de condicionamiento de cómo salir del modelo, sino de una decisión política de profundizar el modelo, lo cual sirve para hipotecar, sirve para condicionar autonomía y de decisión y poner en manos de esta lógica la producción de alimentos. La presidenta está cansada de decirle que los alimentos y la tecnología son lo que van a mandar al mundo. Sí, pero resulta que los alimentos los producimos nosotros para otros y no precisamente para darle comer a las personas directamente, y la tecnología no sé. Bueno, ahí es otra historia, digamos, parece que que la presidenta está convencida de cosas que yo hace rato que ya no creo. La pregunta que quiero hacerte para complementar la anterior es, si sucediera que alguna vez dijeran, salimos de la soja, le creemos a Carrasco y a todos los... Tienen que crear la realidad. La realidad dice que estos modelos son perversos en sí mismos. ¿Cómo se sale un modelo así? De un modelo así se sale bajándose, empezando a pensar que hay que bajarse del modelo global y empezar a cambiar paulatinamente y progresivamente los modos de producción hacia formas más sustentables. Y hay procedimientos, los ingenieros agrónomos lo dicen los economistas, hay procedimientos de volver a un sistema de producción de alimentos que primero provea alimentos al país que los produce y en todo caso vea los excedentes como los coloca en el mercado. En realidad no hay que salir de un modelo de producción, hay que salir de un modelo de producción que no está inventado por nosotros, que está impuesto y aceptado por nosotros, impuesto de afuera y aceptado por nosotros. Si somos una factoría de alimentos para terceras, para darle de comer a los que ya pueden comer, por ejemplo. Con alimentos que ahora los que pueden comer y que compraban los alimentos que nosotros producíamos para comer, para que ellos pudieran comer, además de no tener hambre, ahora se empiezan a dar cuenta de que lo que es alimentos esos ya no son tan virtuosos y entonces van a empezar a protestar porque quieren alimentos de mayor calidad. Nos coloca a nosotros en unas situaciones como un día quebrar la fábrica y entonces ya no te compran más auto, entonces tenés que cerrar la fábrica. ¿Qué cerramos? ¿El campo nosotros? Esto es una decisión política. Salir de esa decisión política es tomar otra decisión política. Y tomar otra decisión política es aceptar que existe un problema de económico, político, geopolítico, que trajo consecuencias colaterales de salud, medio ambiente, etcétera, etcétera. Empezar a debatir esto y ver cómo se sale. Ahora, para eso hay que estar convencido de que hay que salir. Yo no puedo partir de otra manera de solucionar un problema que, en todo caso, aceptar el problema. Y si acá estamos hablando de que hay una obliteración, hay una obturación del debate, es el único país latinoamericano que no habla de esto, que no registra lo que pasa en el mundo, que no publica en los diarios lo que pasa en el mundo, que no dice que se fueron, que 14 países, 13 o 14 países europeos, el último fue Italia hace poquito, dice no a los transgénicos, que están rechazando la tecnología, que Monsanto se retira el 31 de mayo de Europa, retirando todas las peticiones de aprobación de semillas, salvo una en España. Digo, estas cosas están sucediendo, no las quieren leer, es un problema del que no las quiere leer. Tampoco nadie me puede pedir a mí que yo dé una solución para cosas que los otros no quieren ver. Si no lo quieren ver, son ellos los encargados de darle solución. Nadie no me pidiera a mí la solución porque yo no inventé el problema. Ni lo profundicé, ni estuve nunca de acuerdo, nunca estuve de acuerdo. Es como decir que los científicos que están mintiendo hoy sobre la calidad, la virtuosidad de este modelo tecnológico, y hablo de tecnología pura, no hablo de las consecuencias del modelo productivo, hablo de la sustentabilidad de decir que es una tecnología que es controlable dentro de, digamos, de los parámetros de lo que es el funcionamiento de un organismo vivo. Primero se tienen que convencer que eso no es así para empezar a hacer otra cosa. Digo, ahora, si ellos están convencidos de que eso lo pueden manejar cuando en realidad no lo están manejando, bueno, mucho yo no puedo agregar a esto. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Bueno, Andrés Carrasco ha pasado por aquí, por esta transmisión, investigador del CONICET, que tanto nos ha arrojado luz sobre estos temas de los que nosotros hablamos ahora cotidianamente, pero para hacerlo tuvimos que escuchar a gente que había investigado y que sabía. Bueno, Andrés es indudablemente uno de esos. Llegamos al final. Seguramente la edición de mañana de Oral y Público va a haber un lugar especial otra vez para la polémica sobre la ex ESMA. Iba en las últimas intervenciones sobre... Yo igual te quiero corregir, yo no creo que haya un lugar para la polémica sobre la ex ESMA. Yo creo que va a haber un lugar para los compañeros que porque ya la otra campana no tengo más ganas ni de escucharla. Porque ya han llegado a límites imposibles de tolerar. Uh-huh. Yo la verdad que haya pasado eso con los compañeros de la asociación el otro día, a mí me da ganas de no escuchar más lo que opinan sobre, sobre cuál tiene que ser el destino de la ex ESMA, por ejemplo. Seguramente habrás escuchado que lo que pasó es que durante una de las visitas que hizo la gente de Asociaciones de Detenidos Desaparecidos con organizaciones sociales y políticas para enterarlos de el rechazo al proyecto de la modificación del casino de oficiales allí en la ex ESMA, se produjo un intercambio con gente de Hijos que estaban allí realizando un asado en uno de los sectores, y uno de los integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y hijo de desaparecidos que estaba allí le dijo al grupo que le fue a reclamar: aquí no mataron a nadie, porque le pusieron el ejemplo de Auschwitz, ¿no? Y contestó: aquí no mataron a nadie, obviamente en alusión al lugar en el que ellos estaban, que no es uno de los edificios emblemáticos de la tortura. Pero bueno, de todos modos, parece que esta frase, además repetida, parece, digo, no la dijo una sola vez. No, pero además es irrespetuoso a los compañeros que estuvieron ahí adentro. Entre otras cosas, les decía, ustedes quisieran que estuvieran... querrían que estuvieran los milicos acá. Si fuera por ustedes, estarían los milicos acá todavía. Bueno, esta cosa de apropiación, ¿no? De pensar que no va a venir ningún gobierno atrás, ¿no? Me parece que el mayor problema que tiene el kirchnerismo con los derechos humanos es que ellos se creen que nadie los va a suceder nunca. Y si vos sos responsable y te interesa una temática, como no tengo dudas que hay un montón de gente que está dentro del kirchnerismo a la que le interesa de corazón la lucha por los derechos humanos, de ayer por lo menos, y de hoy en algunos casos también, no en todos, es que vos tenés que preparar, cuando estás a cargo del Estado, tenés que hacer políticas de Estado para que cuando venga el que sea peor que vos, no las pueda tocar. Digo, por ejemplo, hay un montón de cosas que el macrismo no ha podido tocar, de políticas de Estado que venían desde el ibarrismo, que tenían que ver con los derechos humanos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Porque creen en serio que la dictadura no hizo bien su tarea? No creo que Macri piense esto. Pero sin embargo no lo puede hacer, porque hubo políticas de Estado correctas sobre el tema que hoy el macrismo no puede tocar. ¿Sí? Si vos te las apropias, cuando vos no estés, el otro va a tener la excusa de que, como eran políticas tuyas, él puede tener otras políticas. Sí, igual yo personalmente creo que ya hay un pueblo que las va a defender en tal caso, y que no va a poder pasar eso, pero bueno. Por otra parte, creo que algo muy grave del kirchnerismo en relación a los derechos humanos también, además de lo que planteas, que por ahí es cierto, no sé, es creer que lo que está sucediendo ahora tiene que ver con que hubo Néstor y hubo Cristina, y a mí me parece que se olvida muchas veces de la lucha de tantos años, de tanta gente, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aunque lo digan, ¿no? Aunque en el discurso esté, a veces pareciera que discursivamente aparece ese dato y que no sé, es complejo. Estaba buscando, y pues supongo que no voy a poder encontrar, una carta que hizo circular por las redes sociales una de las chicas que trabaja con en la Fundación Clara Naí, uh-huh, y que estaba allí, es guía de la Casa Teruggi Mariani en La Plata, y había sido invitada y por eso participó y escuchó, y termina de una forma categórica, ¿no? Diciendo: esos argumentos que yo escuché en esa discusión, de la que además primero me fui porque dije no da para estar discutiendo acá, pero después volví y escuché esas cosas, y termina diciendo: ni siquiera, ni Menem tuvo un proyecto para destruir la ESMA, para tirar abajo los edificios, que por suerte no prosperó. Uh-huh. Ella decía, ni Menem hubiera dado esos argumentos en una discusión intentando defender por qué tenía que ser como él decía y había que destruir la ESMA para avanzar hacia el futuro juntos de la mano, ¿no? Que era más o menos el discurso de Menem, el de la reconciliación. Me parece que me parece que están equivocados y creo que están equivocados, no digo en general, yo sé que hay mucha gente que de corazón piensa que le quiere poner vida a esos lugares, es una discusión que si fuera sana y en buenos términos estaría bueno a darse, ¿no? Cómo tiene que ser un lugar donde sucedió eso, pero como decía alguien por las redes sociales allí, o como dijo el sueco Lorquipariche de las asociaciones de detenidos desaparecidos cuando estuvo aquí, nadie se imagina que si yo voy a hacer un asado al cementerio de la Chacarita, los familiares de la gente que está enterrada allí, que es un lugar de muerte, no se van a indignar porque yo estoy haciendo un asado ahí, ¿no? Los lugares cuando son de muerte, y en todo caso no vas a poder darle vida nunca. Ahora, yo pienso en un lugar donde hay murgas, canales de televisión, hoy todos sabemos lo que pasó, pero dentro de 3 generaciones, cuando siga habiendo, con suerte, un canal de televisión, con suerte sigan yendo las murgas, ¿alguien va a saber qué carajo pasó allí? Y tengo miedo de que si no es un museo, la respuesta sea no. ¿Nos vamos? Dale. Chau.